Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Pues fíjate que se supone que está esta cosa de que según es para acercar, pero yo creo que no acerca a nada, pues, ¿no? Al contrario, impone. Yo no lo sé hacer, ¿lo haces tú? Yo creo que impone esa parte de que es como una barrera, ¿no? En el... O sea, es como ya están ahí y como están ahí siempre en la mano, es como tenerlos en una agenda virtual en la cual con un clic o con un deslizamiento de dedo puedes tenerlos ahí a la mano. ¿Tú sabes qué me pasa? Que sí, o sea, simplemente no hay nada como en mi universo mental que haga falta contarle a todo mundo. ¿Me explico? También. O sea, no hay como... Pues, pero no sé, o sea, también supongo que la gente lo utiliza de forma mucho más superflua, no sé. Además, o sea, de repente la banda, yo me he fijado, ¿no? La raza es como la misma persona en todos sus círculos sociales. Yo no creo que eso sea verdaderamente positivo. O sea, no creo que sea un síntoma de autenticidad, sino un síntoma de inadaptabilidad. O sea, ¿por qué tratarías igual a tu familia y a tus amigos? Es como, no se vale, ¿no? O sea, no tratas igual al sacerdote y al carpintero. No debes, pues. ¿Por qué no? Pues porque no son la misma persona, ¿no? Quizá no, pero... O sea, hay como círculos de intimidad, ¿no? O sea, a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, hay un círculo de intimidad con mi pareja. Yo pensándolo otro círculo con mis amigos. Yo pensándolo por la integridad personal de que, pues, soy exactamente el mismo en todos lados, pues. No, sí, claro, o sea, ser el mismo está bien, pues, pero yo hablo del comportamiento. ¿No? O sea, socialmente... O sea, a nivel social ahí... Hay máscara, ¿no? Hay disfraz y está bien, pues, o sea, no es... Claro. Eso. Sí, no es que sea malo, pues, pero me refiero a que... Más bien yo lo veo como que uno reacciona a la gente siendo siempre uno mismo. Uh-huh. ¿No? Es como de... no me estoy traicionando, pero ahora toca hacer el rol de tal cosa. ¿No? Uh-huh. Entonces, ahora hay que decir... Es que roles, eso me refiero, ¿a qué roles, no? O sea, por ejemplo, en el jale... A lo mejor de tu área productiva, ¿no? O de tu cocina, no eres tú el chido, pues, ¿no? Entonces no puedes jugar el rol del jefe. A no ser que tengas como una especie de liderazgo nato, ¿no? Y que el jefe no esté, y entonces... Pues la gente te voltea a ver cuando... ¡Ay! No hay harina, ¿qué hacemos? Ah, pues hay que ir a comprar, ¿no? O hay que pedir, o yo qué sé, verga, ¿no? Sí. Estamos así como medio haciendo tiempo, porque a Irat se le madrió el celular. Entonces vamos a transmitir desde mi Facebook. Por primera vez en la historia del programa. Así es. Se sabrá. Se sabrá. Se sabrá, se sabrá, porque yo he hecho un esfuerzo. Yo he hecho un esfuerzo por mantener no solo el anonimato y el bajo perfil, sino, pues aquí ponlo, sino enteramente por no promocionar, pues. Ah, no. Turururum. Todo esto está transmitiéndose, ¿verdad? Ahí por Radio Cartón. Ya estamos transmitiendo, esa madre. Ya. Pues entonces, estamos otra vez al aire, ¿no? Digamos que lo que pasó ahorita fue un falso comienzo, ¿no? Sí, en realidad apenas estamos despegando. Sí, exacto. Lo de hace rato era la... ¿Cómo se dice? El capullo, ¿no? De la polilla. ¿Qué es este programa? Las esquirlas de crisálida. Esquirlas de crisálida. Uh-huh. ¿Las polillas qué es lo que sueltan? ¿Que el polvo ese consiste en qué? Según yo es como una especie de muda de piel, ¿no? Como... o será como sudor, o sea, como... No sé si los insectos sudan. ¿Qué tenemos hoy? Que eso no es un tema por un poema, ¿eh? O sea, también no se vayan a poner... Sí es, ¿no? Sí es un tema por un poema, si los insectos sudan. O sea, ya sé que sí es, pero este también es sarcasmo. Ya, bueno. Claro. Yo es que traigo acidez, entonces sí. Quizás estoy un poco menos ácido que otros programas. Ok. ¿Qué más? Pues que el día de hoy tenemos dos elefantes en la habitación. Dos elefantes en la habitación. De por sí es difícil. Es difícil cuando la gente está ignorando hecho, un elefante en la habitación. Ahora eso hace que seamos 3, 4, 5 elefantes en la habitación. Cinco elefantes en esta habitación. Porque además hay un elefante que ha estado con nosotros durante todos los programas. Sí, sí. ¿No? Que tiene que ver con esas funciones secretistas, ¿no? Detrás del programa y el engaño, ¿no? Exacto. Hay otro elefante que es pues cada quien, ¿no? Y otros dos que son, en este caso, ¿cuál es el primero? El primero es... ¿Del Museo del Campo? Museo del Prado. ¿Ah, el Prado? Bueno, en realidad es una autora española que nace en 1959, se llama Meredith Prado, la cual el día de hoy vamos a hablar de ella, bueno, sobre todo de su obra. A mí me parece curioso que la obra está antologada porque nunca quiso sacarlo como un libro específicamente. O sea, fue sacando cuentos y se fueron publicando en algunos periódicos y revistas y cosas así, pero ella nunca tuvo la intención de primero juntar un montón y luego publicarlos como un libro. O sea, simplemente fueron saliendo de a poco y en algún momento alguien los antologó, pues, ¿no? Completos. Y este libro, bueno, son cuentos que están basados en cuadros expuestos en las salas del Museo del Prado. Y sí, Meredith Prado tiene algo que ver. Son similares, ¿no? No son exactamente iguales los títulos. No. O sea, son como tomados algunos de ahí, algunos literal, otros un poquito encaminados a... Pero sí, en realidad por su apellido es que Meredith Prado tiene acceso, pues, a estas exposiciones. Que digamos que acceso también puede haber tenido cualquier otro, pues, ¿no? Sí, digamos aquí quizá la posición privilegiada es que pues pertenece a la familia que en algún momento instauró dicho museo, pues, ¿no? No, y que además quizás hay menos reticencia legal, ¿no? Ajá, por ejemplo. Pero, sí. O sea, tampoco sé cómo pueda funcionar alguna legislación al respecto de esos derechos de autor, ¿no? Sí, eso es lo que me parece así como curioso, en el que hay algunos títulos que podrán parecer que los toma literal, pero bueno, es que también no sé si, por ejemplo, alguien hace una escultura y le pone el nombre de un cuento, o sea, al revés. Claro. ¿No? Y entonces que le digan, y no puedes registrar tu escultura con ese nombre porque... Pero no creo, o sea, hasta la intervención se vale, ¿no? Ni modo que no se valga como la inspiración o la toma. Exactamente. Y luego la otra es como, digamos, yo lo pienso en pinturas precisamente. Te encuentras un título de pintura que se llama... Más bien ahí el desafío es no quedarte atrás, ¿no? Ajá. O sea, tratar de hacer un... ¿Cuántos cuadros no conoces que se llame Naturaleza Muerta? No, bueno. Ajá, es así como de... Bodegón 1. Ajá, Bodegón 1, ¿no? Estudio D. Estudio D. Ajá. Entonces, es eso, pues, o sea, por esa parte me parece bien, correcto e interesante, pues, como ella toma algún... Bueno, ella toma como una perspectiva personal de las exposiciones o de esta exposición fija que mantiene el Museo del Prado y tiene algunos cuentos, ¿no? Por ejemplo... Santa Inés sin Martirio, ¿no? Alguno de los cuentos que se llama así, Parnaso, La Chica de Burdeos, Las Tres Gracias, Hacia el Olimpo, ¿no? La Sagrada Familia, por decir algunos, ¿no? La Piedad, pero a mí me parece curioso que ese cuento de La Piedad no habla sobre la escultura que todo el mundo conocemos, sino una pintura que hay que seguramente es famosa, pero no como es como el tenebrismo, la pintura, ¿no? Ajá, exactamente. Pintura tenebrista. Como en el infierno es... A mí lo que me gusta es que hay tantísimos cuadros de con tema relacionado a la cuestión del infierno en el Museo del Prado que sí hay que meterse mucho a los detalles que nos dice el cuento. ¿Quién habrá hecho esa curaduría? ¿No? ¿O de dónde sale la colección del Prado? Tengo entendido que parte de la... como de las familias reales que se fueron... son donaciones, pues. Ajá, algunas son donaciones y otras sí son compras. Porque sí hay un tema casi temático, ¿no? Con el tema de los infiernos y los tártaros ahí entre las pinturas del Prado, pues. Sí. Por ejemplo, está el de El Jardín de las Delicias, sí. Que según la historia es que primero fue un encargo, ¿no? Para hacia el Greco. Y ese encargo fue que querían hacer en una pintura que fuera básicamente como un tríptico para un príncipe que se iba a inaugurar como por su edad para ser el nuevo príncipe y que ya iba a ser un hombre y estas cosas, y querían ponerle así tal cual en dibujitos. ¿Sí te late esa pieza del tríptico? ¿El Jardín de las Delicias? Sí. A mí late no tanto. Está chido. Creo que el surrealismo brilla más en el terreno literario que en el terreno plástico. Sí, solo que... es que es difícil catalogar el Jardín de las Delicias como una cuestión surrealista como tal, porque el surrealismo se atiene mucho, principalmente porque toman muchas de las ideas de estudios de psicológicos y psicoterapeutas. Ah, claro, ¿verdad? El Jardín de las Delicias está lleno de referencias de carácter sexual y de psicoanálisis. Ajá. Y la otra es que, obviamente, la pintura del Jardín de las Delicias es años antes de que sí, es anterior, pues. como surrealista, pues, ¿no? Que, por esa otra parte, también, digamos, no sé quién lo divide así, pero, o sea, solo para hacer el comentario, es como entre surrealismo duro y surrealismo 2, ¿no? en la parte en que surrealismo duro sería así plenamente algo de Picasso, algo de Dalí, ¿no? Estos así como súper más conocidos. Pero el otro, del que se parece más el Jardín de las Delicias, yo pondría a Remedios Varo y a Max Ernst y a Leonora Carrington, pues, ¿no? O sea, que tiene, es más figurativo, ¿no? Pero que sí tiene una razón de ser y que la composición sí está muy, pues muy bien planeada, pues, ¿no? O sea, tú dices que la diferencia es que no hay como, o sea, lo que en la literatura sería la escritura libre, pues. Ajá, exactamente. Es como de, el surrealismo duro tiene como específicamente una figura. O sea, que si hay un boceto. Ajá. Y es, en unos cuadros hay una forma en específico que hay que ver que es la principal, y en la otra hay una composición más grande, pues más variada, ¿no? Creo yo. Pero sí, de eso trata... Yo tampoco estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que está diciendo el Irad. ¿Por qué no? yo no estoy de acuerdo porque no creo que el hecho de que haya una idea preconcebida para el acercamiento a la obra implique que haya que generar una división entre los espectros surrealistas, pues. Ah, no. Sería como desvincular una metáfora de otra solo porque una metáfora puede estar planeada y la otra sea un objeto que surge de una lírica libre, pues. Claro, de hecho, por eso decía al principio que solo es para hacer el comentario, ¿no? Porque eso específicamente ya, bueno, claro, exista o que lo crea de plano, pues, ¿no? O sea, solo para hacer la referencia a qué tipo de surrealismo o de pintores surrealistas es el Greco, parecen más a pues eso, ¿no? A la influencia del Greco. Bueno, pues, o sea, el Jardín de las Delicias es una de las obras, ¿no? Sí, que hablan acerca de infiernos o de tártaros, ahí de las que están en el Prado. Ajá, exactamente. Y esta otra que también es un cuento un poquito más largo, de hecho es un cuento que casi pudo haber sido una protonovela, ¿no? Que se llama Milagro antes del Santo, precisamente porque hay un montón de cuadros que obviamente hablan sobre santos, ¿no? Sobre la ascensión de, sobre la muerte de, la falta de, no sé, ¿no? El martirio de, ¿no? Y creo que toma diferentes cuadros, ¿no? Y entonces genera, pues, como una historia larga, pero yo creo que cada pasaje sí nos de este cuento sí nos da como una referencia a algunos cuadros en específico, pero también, o sea, creo que sería como una cuestión doble, ¿no? Conectar con que el cuento sí me esté diciendo estas cosas y me guste, y luego después que esas referencias de esos cuadros conecten, pero con los que a mí me gustan, no con los que necesariamente me está diciendo la autora en el cuento, pues, ¿no? Que eso también se me hace chido porque siento que le da como una variable más grande entre que no solamente me tengo que conectar con los que ella me dice, sino con los que yo conozca, ¿no? Que me gusten o que no me gusten, pues. O sea, no sé, siento que se multiplica, pues, la variedad. ¿No crees que sea un poco en extremo referencial? Pero si no tienes acceso a la obra del Prado, ajá, ¿crees que pierde un poco de valor la obra? ¿O que la obra sí se sostiene por sí misma y que tiene una lógica y un discurso y una voz interna que no tiene por qué como tender hilos hacia la exposición del Prado? Yo creo que se sostiene por sí misma, precisamente porque quizá, o sea, eso ya viéndolo así como un poquito con uno o dos pasos hacia atrás, el que nunca lo haya querido sacar con un libro, o sea, es como de, no estoy trabajando en un libro que la temática sea específicamente con referencia a cuadros del Museo del Prado, ¿no? Sí, bueno. Sino que lo fue sacando así como de, pues son cuentos que me van saliendo de la cabeza. Sí, más por la exposición a las obras que, ajá, por una búsqueda de las mismas. Exactamente, entonces por eso creo que sí se sostiene por sí mismo esta antología que ella pues no tenía pensada, pues, ¿no? Es como, sí, bueno, yo escribo y lo que vaya saliendo, pues, ¿no? Pero, o sea, quiero decir, definitivamente hay un rollo, pues, con la idea de estar escribiendo alrededor de lo que sucede en las salas, pues. Y, claro, y también hay un tema con el hecho de que no elija las salas rotatorias, pues, ¿no? Sino que elige las salas fijas, pues. Sí. O elige las obras que iban a estar mayor tiempo ahí expuestas. Sí, precisamente porque si tiene acceso, pues, al museo, digamos, con ciertos privilegios, pues eso, ¿no? En algún momento quizá pudo haber hecho el cuadro de algún otro, o de alguna otra exposición, que pues ocasionalmente estuviera ahí, pero no, siempre aparecen títulos de lo que nos parece, pues son cuadros que están de forma fija, pues, en el museo, claro, ¿no? Yo creo que sí es un poquito como excéntrica la idea, pues, ¿no? O la decisión, más bien, no la idea, la decisión, ¿no? Pero también es lo mismo, ¿no? Que la banda que decide pintar paisajes, ¿no? Por ejemplo. O sea, los paisajes siempre van a estar ahí, ¿no? Sigue siendo una pinche imposición ahí estructural, ¿no? De lo que hay en el medio. Y nada, ¿no? O sea, todo puede ser medio o vehículo de inspiración. Sí, a mí fíjate que Quizá como ejercicio me parecería un poco entretenido. Como ejercicio, es, o sea, gana más interés todavía. Ajá. De, que como obra, pues, quiero sí, decir. Yo por eso lo tomé, pues, ¿no? O sea, para hablar de ella, porque precisamente quien en que tenga acceso a museos o que tuvo acceso a museos, digo ahorita porque pues no se puede, acercarse a algunas obras específicas que le gusten mucho y hacer un texto sobre ello, pues, ¿no? ¿Qué catálogo de obras elegirías tú? O sea, ¿o de dónde sacarías tú obras para obtener inspiración y escribir narrativa específicamente? Porque está claro por qué se escoge la pintura, ¿no? La pintura claro. Ya plantea escenas, ¿no? La pintura ya plantea espacios y generalmente plantea verbos y personajes, ¿no? Y el mejor pintor es el que logra crear personajes en sus pinturas, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que... de algún museo. Es difícil, pues a eso me refiero, con que es casi casi una determinación del medio, pues. Es que estoy pensando si, o sea, por estar en México y estar en Guadalajara está muy cliché hablar sobre... Que alguien haga de Orozco, sobre, ¿no? De... Sobre murales, ajá, sobre muralismo, pues, ¿no? Y en este caso sí me gustaría de murales, pero yo creo que en lugar de tomar los de Orozco, yo me iría por los de Siqueiros. Bueno, de Siqueiros. Bueno, me late menos Orozco. Sí, claro, claro, pero... O sea, tiene obra muchísimo más, no sé, como variada. Por ejemplo, yo no sé quién... Hay más espacios, ¿no? Siqueiros casi, casi hace viñetas. Sí, en algún punto. No hace viñetas, sí. No hacen cuadres, ¿no? Gráficos. Hay unos murales de Siqueiros que están en el edificio de la SEP, en Ciudad de México, que están entre dos escaleras así circulares gigantes. Pero es así un mural súper extensísimo, uno que es como de un ave. Que va cambiando los colores, ¿no? Según la escena que está representando. Ajá, y en otro hay como un caballero que está precisamente arriba de un caballo con el escudo y todo. Pero la forma circular del techo junto con la de la pared... le favorece generar una trama. Ajá, exactamente, ¿no? O sea, genera ese movimiento. Y la otra es que también cuando conoces el... Pues... La fusión entre pintura y escultura que se llama La Marcha de la Humanidad, que es que está en el Poliforum Siqueiros. Por afuera son 8 placas gigantísimas que tienen un mural cada uno, y por dentro todo el espacio de la exposición, todo está completamente pintado. Y hay unas partes que son en relieve, que él puso unas esculturas talladas específicamente para eso, que cuando entras desde ciertos puntos se ve como la pintura se sale y empieza a dar vuelta, y cuando lo ves desde otra perspectiva todo está plano, o sea, es una pared así recta, pero por la técnica parece eso, pues, que te va envolviendo, ¿no? Sí. Y no sé, yo tomaría a Siqueiros para textos, pues. Que también, por eso te preguntaba como en qué medida es un desafío y en qué medida es una gran muleta, ¿no? Porque sí. Si tienes una gran obra gráfica, ¿no? A la cual recurrir para poder extraer como emociones y poder extraer escenas y poder extraer personajes, entonces en realidad sí tienes un poquito menos de chamba, ¿no? Pero claro. Por otro lado, si es una intención de carácter como comparativo, pues, ¿no? De voy a crear una obra literaria que luego se va a comparar con estas obras gráficas o con, ¿no? Más desafiante, pues, ¿no? Y sobre todo claro. Si eliges, por ejemplo, las pinturas que se encuentran en el Museo del Prado, o en este caso escoges un mural de Siqueiros, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Es loco. ¿Tomarías a Goya? Yo creo, o sea, lo que quiero llegar es que creo que a nivel editorial, ¿no? Es más efectivo la ilustración de libros que el escribir una sobre ilustraciones, pues. Sí, a menos de que sea precisamente como un... Porque venga, como, o sea, como sí. De un catálogo o algo así, ¿no? Sí, pero o sea, uh-huh. si este libro se reeditara ahora, que creo que no hay ediciones como nuevas. No. La edición es vieja, pues, es muy vieja. Sí. Si se editara ahora, definitivamente aparecerían las pinturas, pues, ¿no? O sea, aparecerían las pinturas y aparecerían los textos, y a lo mejor eso puede ir en detrimento de la obra, pues, ¿no? Sí. Porque gráficamente las pinturas son, pues, excepcionales, ¿no? Uh-huh. Y sí creo que un poco los cuentos son del montón, algunos, pues, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta que es como una mininovela, sí creo que es sobresaliente. De Milagro antes del Santo, Milagro sí, antes sí. del Santo. Sí, pues, ella nace en 1959 y el libro que le antologaron, pues, es de 1982. Y pues justo eso, o sea, no fue idea del autor, pues, o sea, que fuera un libro en donde se juntara todo esto, ¿no? Sino que lo hacía como un ejercicio ocasional en algún periódico o en alguna revista cultural, ¿no? Que pues participaba y decía, ah, pues va, tengo ¿La antología texto, ¿no? es de quién, sí, cierto? Pues está, solamente viene el nombre de la editorial. Bueno, o sea, yo lo que encontré solo venía el nombre sí, de la editorial. Que le faltan páginas. Ajá, ajá. Sí, o sea, es que eso... hay libros que desafortunadamente no alcanzan a llegar completos a esta época. Claro. Y que, pues, cómo buscarlos, pues, ¿no? Aparte. O cómo buscar otra edición más nueva. Que pasa con muchísimos autores, ¿no? Que se supone que son clásicos y que son libros clásicos también. Y que vas y lo buscas en una librería para comprarlo nuevo. Y te dicen, no, es que ya no se han editado. Es como, ¿de qué? ¿Cómo? O sea, pero sí es súper conocido, pues. Pero bueno, supongo que cada quien con su editorial hará lo que quiera. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más? Como a ver, ¿cómo? ¿Cómo andamos de tiempo? ¿24? 8:24 son. Pues yo quisiera hacer mención que la primera canción del día de hoy, si es que vamos a mandarla. Vamos a mandar la canción. Es que, pues el día de hoy es aniversario de natalicio. ¿De Efraín Huerta? Del Efraín. Efraín, ¿eh? El cocodrilo mayor. Cocodrilo mayor. Si no saben qué es el cocodrilismo, búsquenlo en internet. Y si no. ¿Tu libro favorito de Efraín? ¿Mi libro favorito? Ya sabes cuál es el mío. Los hombres del alba. Los hombres del alba es excepcional. Es para llorar así y reír. Es maravilloso. Para llorar y reír. Fíjate que. Ay, no, es que sí, ya es una blasfemia mayor, pero. Es que tiene sus textos, sus poemas que. Bueno, tiene un poema que se llama El Tajín y que está dedicado para David Huerta, que no tiene mucho talento. Pero eso es otra cosa. Y sí es bueno el poema del Tajín, pero ya estando en el Tajín, en vivo. Como una falta de respeto, ¿no? Que te dediquen un poema mejor que todos los que has escrito tú, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es como. Sí, sí, sí. Y. No sé, siento que fue como muy tibio al retratar pues lo que te hace experimentar estar ahí en el Tajín, pues, ¿no? Siento que en algún momento se tiró a otro lado, así como a lo que leyó, más que a lo que anduvo paseando por ahí. También es verdad que Freud de repente es referencialón, pues es cerebral, pues sí, es cerebral, sí, sí. No, sí, no es tan vivencial como otros. Pues. Sí, de hecho, por ejemplo, todos estos textos políticos también pues no sé, o sea, son súper referenciales, siendo poemas, o sea. Sí, es panfletarión. Sí, en algún momento sí. No, y de hecho, Los hombres del alba, por ejemplo, es bastante panfletario. Si no panfletario, al menos sí refleja, pues, su perspectiva política. Él en algún momento de una entrevista le preguntan que, por ejemplo, que pues fueron como compañeros, medio hermanos de generación, Efraín Huerta, Octavio Paz y José Revueltas. Sí. Y le preguntan, oiga, pero si usted también militó en esto del comunismo y también daba sus discursos y leía sus poemas, ¿por qué usted no lo metió en la cárcel? Lo metieron a la cárcel, ¿no? Y le decía, bueno, pues es que yo sí corría más rápido, ¿no? Sí, yo tenía las piernas más largas, ¿no? Y es como de, oh rayos, tiene razón. Y tiene, hay compilados una serie de discursos que dio en alguna ocasión y habla sobre la poesía mexicana en los 70s y luego habla específicamente en una parte de Octavio Paz y luego en otra del escenario de los cuento y la novela en México y luego hay otra parte que habla sobre el periodismo y otra que habla sobre el teatro y creo que la enciclopedia y la antología y el catálogo de nombres que te avienta ahí de autores es así impresionante, pues, ¿no? Porque aparte no son todos del estado, pues. ¿No? Sí, no, ajá. No. Y eso es, o sea, a mí me gustó mucho. Eso está chido, que haya sido un vato que sí se había mantenido así como en los espacios de las lecturas, pues, ¿no? Y fíjate que creo que ese es un libro que me gustaría adquirir, porque en algún momento él duró muchos años siendo también periodista. Sí. Y se ha compilado, pues, su trabajo. Pero. Que también hay que decir que, o sea, a ver, o sea, lo de que corría más, por un lado, jaja, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Es como buena manera de responder al periodista y de salir de la situación, ¿no? Claro. Ahí airado de la pregunta. Pero en realidad es por un tema de tibieza, pues, ¿no? También. O sea, de que, ¿no? O sea, el cabrón de revueltas, más bien. Se metían demasiados más problemas, pues, ¿no? Que Efraín. Uh-huh. Octavio Paz era definitivamente el brazo, ¿no? Represor de la cultura en México, pues, ¿no? Así, ¿no? Sí. Así. De hecho, y Huerta un poco del centro, pues, de la situación. De hecho, creo que los tres, son la. Sí, se pueden hacer arquetipos de ellos, pues, ¿no? Se pueden plantear. Yo creo que los tres. Círculos, esferas. Los tres son los niveles distintos de la metáfora de un perro. Bueno. Uno es esta cosa así como que. Como el perro de Buñuel, dices, el perro andaluz. No, no, no, no. ¿Se has visto ese corto? Sí, sí. Pero... Ah, Buñuel es excepcional. Está bien, pues, que... Uno es el que ladra, otro es el que muerde, ¿no? Y otro es el que nomás está ahí así como que te va a aventar el pedo, pero... No, mejor no te arrimas, ¿no? Y ese yo creo, es Octavio. Y, ajá, exactamente, ese es Octavio Paz, ¿no? Y el otro que ladra, pues es Efraín Huerta, sí, y que si te mordió era José Revueltas, pues, ¿no? Entonces, pero que también se mordía solo, ¿no? Eso, o sea, es el perro que se muerde la cola y da vuelta, así. Muerde, allá, ¿no? No sabe específicamente por qué, ni dónde, ni a cuándo, pero muerde, ¿no? Sí. Y el otro güey también ladra, ¿no? Para todos lados, y el otro nomás está ahí así como, soy bien cabrón, ¿eh? Y es el natalicio, pues, ¿no? De Efraín. Así es. Y entonces, hablando de cocodrilos, por el cocodrilo mayor, ahora sí, vamos a mandar... Por el cocodrilismo. Por el cocodrilismo vamos a mandar esta canción que se llama El ataque de las chicas cocodrilo. Ajua. Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco. Y ves a una niña disimular. Ha sido tú, ¿te crees que no? Ha sido tú, el cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el mordisco. Ha sido tú, ha sido tú. Obras viejas, ¿eh? Obras viejas, ¿no? Revisadas por autores latinoamericanos. No es cierto, no es cierto. Pessoa no es un autor latinoamericano. No, es... ¿Portugués? Portugués, así es. Pero nada, ¿no? O sea, quiero decir, a pesar de ser portugués, Pessoa en realidad, a mi parecer, pues, ¿no? Recoge muy bien el espíritu latinoamericano de la literatura. Sí. Muy virgiano, ¿no? Pues, no sé. O si... quizás, quizás Borges es muy... Sí, al revés, al revés. Quizás Borges es muy pesoísta. Sí, sí, sí, precisamente. Y... Tenemos otro elefante en la habitación, ¿no? Tenemos otro elefante en la... Resulta que hace poco se descubrió un nuevo heterónimo de Pessoa, pues, ¿no? Que ya sabemos. ¿Será? Que Pessoa escribía con varios heterónimos, ¿no? Uno de ellos es, tú sí te acuerdas, el de... Álvaro de Campos. Álvaro de Campos, ¿no? Que escribió... Creo que es una de las odas marítimas, ¿no? Según yo, sí. Sí. Creo que sí es el de las odas, el del el Campos. Ajá. ¿Y cuáles son los otros heterónimos de Pessoa? Chevalier de Paz. Son como 4 o 5. Miss Jagger. Ajá. Bueno, pues habían esos tres, ¿no? Y resulta que hace poco se descubrió un cuarto heterónimo, ¿no? Con el que empezó a escribir. Se desconoce, ¿no? Porque los otros heterónimos nunca fueron como negados por Pessoa. Quizás más bien hasta fueron como mostrados, ¿no? O sea, fueron enseñados, fueron presumidos, pues, ¿no? Sí. Pero este otro heterónimo, al parecer, ¿no? Y bueno, el heterónimo era Beta Gutar, ¿no? Creo que se pronuncia así, tú eres el que sabe bien cómo se pronuncia. Beta Guta. Beta Guta. Y la única obra que se ha encontrado de Beta Guta, ¿no? Es una versión revisada del Cantar de los Nibelungos, en la que Sigfrido, ¿no? Que bueno, ya saben, Sigfrido es este héroe como nórdico o escandinavo, ¿no? Que asesina a un dragón, pues, ¿no? Sí. Antes de haber asesinado al dragón, se enfrenta con un gigante y con una loba gigante también, para poder conquistar la gloria, ¿no? Y luego, bueno, o sea, la historia original habla más bien como de cómo estos héroes como medievales, ¿no? O estos héroes épicos llegaban, envejecían, ¿no? Y una vez que envejecían, estos desafíos monstruosos, ¿no? Que en realidad representaban, por ejemplo, la naturaleza, ¿no? Y el confrontamiento entre hombre y naturaleza, o en su defecto representaban a lo mejor al enemigo, ¿no? De una posibilidad bélica, ¿no? Muchas veces el monstruo, ¿no? Era en realidad el estandarte, ¿no? De la otra nación. Claro. Y en esa medida, pues, ¿no? Lo que buscaba el Cantar de los Nibelungos era hablar acerca de eso, ¿no? De cómo el hombre envejecía, ¿no? Y el hombre perdía facultades físicas, y el hombre en algún momento ya no podía vencer a la bestia, ¿no? O sea, en algún momento el hombre moría, y moría a manos de aquellas cosas que en la juventud hubiera podido derrotar, ¿no? Sí, manteniendo siempre vivo la cuestión gloriosa y el canto, pues, ¿no? De las aventuras, pues, ¿no? De cómo es que yo llegué aquí de viejo y todas estas cosas que me pasaron súper increíbles, pues, ¿no? Esta versión revisada del Cantar de los Nibelungos de Beta Guta, ¿no? O Pessoa. Lo que sucede es que Sigfrido habla constantemente de que va a tener que matar al dragón, pues, ¿no? Entonces, justo después de que mata a la loba, ¿no? Sigfrido sabe, ¿no? Que el próximo gran monstruo contra el que se enfrente será el monstruo que le arrebate la vida. Así entonces es. Sigfrido empieza a hablar del monstruo, ¿no? Y empieza a decir, algún día voy a enfrentarme contra el dragón, ¿no? Y el dragón va a estar presente, ¿no? Y empieza a desarrollar un miedo denso al dragón, pues, ¿no? Y entonces resulta que el pinche dragón no llega, y el dragón no llega, y el dragón no llega, y Sigfrido cada vez es más viejo, ¿no? Y en algún punto Sigfrido sabe que va a morir, ¿no? Y que va a morir de viejo, pero él quiere morir a manos del dragón, pues, ¿no? Su sueño es morir a manos del dragón, sí. Y el dragón llega, por supuesto, ¿no? Pero llega en su lecho de muerte, pues, ¿no? Cuando él ya no puede ir a enfrentarlo y el dragón no alcanzaría, ¿no? A llegar a su lecho de muerte para darle muerte, pues. Sí, hay una parte que me gusta mucho que es cuando Sigfrido habla de que precisamente se siente tan presionado por esto, que en algún momento tiene la idea de sacarse los ojos porque siente que todo el tiempo el dragón lo está mirando, pues, ¿no? Y es así como de, y si no me puede ver a los ojos, no hay manera de retarnos, pues, ¿no? Y es como de, wow, aguanta, ¿no? Sigfrido. Ah, es como de, o sea, yo sé que es épico, ¿no? Yo sé que te tienes que enfrentar al dragón y quizá es demasiada presión, quién no sabe, ¿no? Pero sacarte los ojos solo porque por eso crees que no te va a poder retar cuando de todos modos es tu destino, que también ahí es el... Ese es el rollo, más bien, ¿no? O sea, Sigfrido todo el tiempo está tratando de encontrar su destino, ¿no? Ajá. Y su destino decide no presentarse, ¿no? Y su labor se convierte en la labor de permanecer lo suficientemente fuerte, ¿no? O digamos, vivo, pues, ¿no? Joven, sí. o vital. Más o menos, ¿no? Sí, ¿no? Sí. O sea, para que en el momento en el que llegue pueda haber una lucha digna, ¿no? En la que él muera, ¿no? Y derrote también al dragón, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? O sea, uno que ha leído el Cantar de los Nibelungos sabe de lo que se trata, ¿no? Entonces yo creo que lo que hace Beta Guta es jugar con esa expectativa, ¿no? De que sabes lo que sucede en el Cantar de los Nibelungos. Estás esperando a que llegue el dragón y estás esperando la confrontación, pero esto no se da, pues, ¿no? Entonces, como no se da, entonces tu atención lectora, ¿no? Se centra más en lo que no está sucediendo que en lo que sí está sucediendo. Igual que lo que está pasando con Sigfrido, pues, ¿no? Que Sigfrido se preocupa por la amenaza inminente, ¿no? Pero en determinado momento, cuando ha pasado el suficiente, ¿no? El suficiente tiempo, ya no se preocupa por la amenaza inminente, sino porque la amenaza inminente no aparezca, pues, ¿no? Claro. Y entonces ya es un rollo de, ¿me habré equivocado? ¿Será que mi destino no es morir de una manera como gloriosa, no? Ahora que soy el rey, ¿no? Y que ya no soy este héroe épico, ¿no? Pues sí, ha perdido sentido, ¿no? Sí, que no ha perdido sentido mi virilidad, ha perdido sentido mi fuerza, ha perdido sentido... Sí, exactamente, o sea, al haber conquistado tanta gloria es como de, ¿y ahora para qué otra? Pues, ¿no? Yo lo... lo enfrentaba, la otra estaba leyendo, bueno, leyendo y no, estaba escuchando un podcast, ¿no? Que hablaba sobre el tiempo. Okay. Y bueno, pues un podcast pues más o menos entra dentro de un formato, ¿no? Y, sí, sí. Y a lo mejor estas personas iban a hablar 2 horas, ¿no? Estaban hablando del tiempo y se les acabó el tiempo, ¿no? Pum. No sé, ¿no? Y me puede pasar, ¿no? O sea, quiero decir, eso es lo que en realidad le sucede a Siegfriedo, ¿no? Que Siegfriedo sí. Es un viejo que se pone a hablar del tiempo y le llega la hora, ¿no? ¿Ah, sí? Y es complicado, pues quiero decir, me parece un giro muy interesante a la trama, porque en realidad la trama medieval de Siegfriedo no se traduce de manera correcta a la modernidad, pues, ¿no? O sea, la trama de Siegfriedo no se traduce de manera correcta en el sentido de que el temor monstruoso, ¿no? O el temor... que es a la naturaleza o el temor al enemigo, no es el mismo, pues, ¿no? O sea, en realidad el temor moderno es un temor al paso del tiempo, pues. Por esa parte es como de... Es un temor al avance del sistema, es un temor al... ¿Y qué si el dragón es el tiempo? El dragón, o sea, estás adentro del dragón, el dragón ya te comió. Ah, exactamente. Esa también es la otra, o sea, esa... esa atmósfera, ¿no? Y porque además, o sea, asesinar al dragón... implica vencer al tiempo, ¿no? O sea, asesinar al dragón implica pasar a la historia. Sí, sí. Asesinar al dragón implica que tu nombre se grabe, ¿no? En las armaduras y en los estandartes de tus hombres, ¿no? Pero... Y no matarlo implica desaparecer. Ahí lo de grabar tu nombre sería como... Depende en dónde quieras ponerlo, pues, ¿no? Porque si no lo vences, pues, serás pasado a la historia quizá como aquel que no lo venció, ¿no? Claro. Que fue vencido por el dragón, ¿no? Y en algún momento quizás se olvide tu nombre porque, pues... O peor aún, ¿no? Como el que no logró enfrentarlo, ¿no? El que no llegó a enfrentarlo. Ajá, y que por ende no se cuenta, pues no aparece, o sea, no lo cuenta el heraldo, no lo... Sí, eso me recuerda que, por ejemplo, hay algunas películas, sobre todo, o sea, me recuerda más así como de películas, en donde precisamente está el malo malote de la película y está el héroe, ¿no? Y en algún momento, por alguna enfermedad o algo así, en otra batalla, el malo malote se muere. Y cuando llega el héroe es como de, maldita sea, me robaron la gloria de que no lo pude matar, ¿no? Claro. Pues es como de, mi historia se iba a escribir a partir de que yo mataba a este sujeto y cuando llego, ya está muerto. Como esas historias de guerra, ¿no? De personas que son las últimas enviadas al frente, ¿no? Sí. Y para cuando llegan al conflicto, el conflicto ya ha terminado, ¿no? Y entonces solamente fueron enviados y fueron traídos de regreso, pues, ¿no? De un campo de batalla. Lo único que encontraron fue ruinas, ¿no? Y cadáveres y personas heridas, ¿no? Y ni siquiera pudieron participar, pues, ¿no? Sí. Y luego eso es lo más extraño, ¿no? Que uno dice como, y ni siquiera pudieron participar como si la guerra, pues, ¿no? O el conflicto contra el dragón. Todo tratara de asesinar al otro, pues, ¿no? No, y deja tú de asesinar al otro, ¿no? O sea, como si fuera una cosa en la que uno quiere participar, pues, ¿no? También. O sea, quizás, ¿no? En algún momento... O sea, lo que quiero decir es, definitivamente la guerra era un capital masculino importante, ¿no? Sí. O sea, la forma de hacerse hombre era entrar al ejército, ¿no? O la forma de hacerse hombre eran estos confrontamientos con la naturaleza, a lo mejor a través del campo, ¿no? O a través de la industria. Tomándolo como la supuesta obligación cívica de tener que registrarte. Sí, a eso me refiero. Ajá, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y de repente esa actividad tomó un matiz completamente diferente, pues. Sí. O sea, ahora es denigrante pensar en tener un arma, pues. Ahora es denigrante... Y está bien que sea denigrante, pues eso es lo que quiero decir, ¿no? Sí, o sea, claro. Porque a lo que me refiero es... Esa es la moraleja, por así decirlo, detrás del cuento de Guta. Incluso pienso que históricamente, después de tantas guerras, al contrario, se volvió una cosa de cobarde pues, el utilizar un arma. Pues, claro, ¿no? O sea, al menos ese tipo de arma física, pues, ¿no? O sea, porque arma puede ser un montón de cosas. No, no me acuerdo en qué poema leí esa frase o si la escribí, jaja. Que decía como, los enviaron a la guerra y regresaron siendo unos cobardes, pues, ¿no? ¿No? O sea, la verdad es que no se va a la guerra a volverse valiente, pues, ¿no? Hay mucho más valor en evitar la confrontación o en ponerle otra mejilla, ¿no? Como dirían los pacifistas. También creo que a partir de los 2000 precisamente salen, yo con las referencias de las películas, algunas películas en donde precisamente hablan como de la vida dentro de la milicia, ¿no? Y de cómo estas personas que regresan pues psicóticos, ¿no? Psicóticos o así despedazados emocional y mentalmente de que los horrores que tuvieron que pasar allá y la cuestión de que específicamente tienes que seguir esta orden y tu mente no existe, pues, ¿no? Es una locura, la verdad. O sea, yo... Hay muchas diferencias entre la literatura de guerra y la crónica de guerra, ¿no? O el periodismo de guerra. Sí, por supuesto. A mí particularmente, pues, dos de mis... o sea, ya sabes, ¿no? O sea, me encanta Ariana Falaschi y me gusta muchísimo Hemingway, ¿no? Y ambos fueron periodistas de guerra, pues, ¿no? Y Oriana no es solamente... fue la guerra, ¿no? Hemingway, sí. Y Oriana también, pero como o sea, en papel de periodista. Uh-huh. No, creo que no es en un nombre, sino en... No, no es cierto, no me acuerdo. No me acuerdo en cuál es, si es en Inshallah o si es en... En nada y así sea. Pero en uno de esos, Oriana cuenta ese rollo, ¿no? De cómo llega ahí a la zona de Vietnam, ¿no? Y están cayendo las bombas, ¿no? Y es como un desastre. Y de repente el rollo es más bien el cómo las bombas estadounidenses golpean los puntos en los que están los soldados estadounidenses, ¿no? Ajá, claro. Y hay un rollo ahí en el que Oriana explica ese rollo así como... nosotros íbamos a ir en ese helicóptero, ¿no? Y ese habla de un helicóptero que derribaron, ¿no? Los vietnamitas, ¿no? Y dice, nosotros no subimos ese helicóptero única y exclusivamente porque el sargento o el coronel, yo no sé, ¿no? Ajá. El encargado del área, ¿no? Un güey de rango alto. Dijo, no podemos ir en el primer helicóptero porque es el que más probablemente vayan a tirar. ¿No? Entonces llena helicóptero de soldados y manda el helicóptero por delante y efectivamente lo derriban. Pues. Y le atinó con un doble contexto. Que es loco, ¿no? Porque ahí el coronel actúa de la manera contraria a la forma en la que actúa Sigfrido, ¿no? O sea, Sigfrido no quiere que sus hombres sean fuertes para no tener que confrontar al dragón. Sigfrido quiere confrontar al dragón para que sus hombres digan, oh, Sigfrido, no, y pasar a la historia, pues. Qué fuerte, ¿no? Y su gran drama es ese, no poder como ir a esa guerra, ¿no? Mientras que el gran drama del coronel y de Oriana es el estar ahí teniendo que sacrificar, pues, vidas de estadounidenses de 18 años, pues, ¿no? Que están matando a otros vietnamitas de 18 años, no sé. Sí, o de menos. Claro. Sí, que de hecho es una de las, así como históricamente, es una obvia, una de las tantas varias grandes frustraciones de Estados Unidos, ¿no? Que obviamente no ganaron nada en Vietnam, pues, ¿no? O sea, solo fue una pérdida de recursos así súper grandísima. Y una de legitimación de carácter ahí como político, pues. Ajá, pero de ahí en más, o sea, de haber quedado algo en el territorio, pues absolutamente nada. Pues. Que ahora van por Birmania. Ahora van por Myanmar, ¿no? Que tiene una bronca ahí de etnias, ¿no? Sí. Y entonces, para poder establecer una buena democracia, va a haber intervención norteamericana en Birmania. Van a ir a llevar la libertad, dicen ellos. Todas esas, ¿no?, cosas, pues, que ya sabemos que, pues, más o menos no. Necesitas como unos 5 kilotones de democracia. Qué maldita sea, ¿no? Que aparte es ese otro rollo, ¿no? O sea, antes las guerras tenían una intención de carácter... no quiero decir antes como medieval, ¿no? Como en el caso de Sigfrido, pues en el caso de Sigfrido a lo mejor todavía era un rollo, no es Sigfrido, porque Sigfrido no es real, pues, ¿no? O sea, sino en el caso de esa guerra medieval, ¿no? ¿Cómo que no es real? Sí, no, o sea, Sigfrido no es un personaje real, Sigfrido es un personaje mítico. O sea, le dices eso a la gente que, nórdica, ¿no? Que lo ha vivido, ¿no? Que ha vivido a Sigfrido, que, ¿no? Exactamente, pues, ¿no? O sea, a lo mejor no es real para nosotros, pues. Hay un rollo con la literatura, ¿no? De que de repente sí. Uno asume como reales a los personajes, ¿no? Yo sí creo que Alicia, ¿no? En el País de las Maravillas, Alicia en el País de las Maravillas sí existe, por ejemplo. Pues, pero supone, hay que asumir que no es real, todas esas cosas. Se supone que por investigación biográfica de Lewis Carroll... Un par de chicas habían. Ajá, había un par de chicas que pues sí eran así como compas de su familia o de él. Incluso tiene el libro ese de muchachitas, ¿no? Creo que se llama, o niñas, algo así, no me acuerdo. Ajá. Creo que se llama Muchachitas el libro. Creo que sí. Que bueno, ya, o sea, está de más decirlo de la pedofilia de Carroll, ¿no? Y todo eso. Que sí, o sea, sus trastornos matemáticos sexuales. Ese rollo de que está como combatiendo al tiempo, ¿no? Sigfrido, y que el tiempo es el dragón. Ajá. Es muy parecido a lo que hablábamos el programa pasado de Esperando a Godot. Sí. En Esperando a Godot, ¿no? El dragón no llega, pero porque lo que nos dice Becker es, estás en un ciclo, ¿no? En Ajá. un ciclo que se va a seguir repitiendo, ¿no? Y del que no hay salida, ¿no? Y en el caso de Pessoa, lo que Pessoa nos dice a través de Sigfrido y a través de su heterónimo de Vera Guta es... ¿Sabes que yo nunca he visto? Se va a acabar. O sea, no hay un ciclo, pues. No, yo nunca he visto que en una representación de Esperando a Godot, en realidad lo que tendrían que hacer en lugar de sacar a los personajes del escenario y que solo haya un árbol en medio, deberían dejar los personajes ahí y soltar o abrir otro telón atrás de donde están y que haya más árboles, ¿no? Yo haría eso en lugar de sacar los personajes de escena. ¿Llenarías de árboles la...? Sí, o sea, sacaría más árboles. Y ya, que... Ajá. Y digo, porque si ya leí la obra, entonces ya sé de qué va, pues, ¿no? Pero también es un poco engaño, pues, porque sería difícil que la obra lograra transmitir esa idea en... Sí. Porque Esperando a Godot, o sea, cuando lo representan en teatro está comprimido, pues. La obra es también un poco más larga que lo que se logra interpretar por lo general. O sea, si quisieran interpretarla toda, ¿cuánto tardarían? Bueno, sí, es verdad. Quizás porque, duraría, por ejemplo, 5 horas. Hay una adaptación... Bueno, una adaptación y sustracción. La adaptación de Becker, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Pero... ¿Sí es de él la adaptación? Sí. Hay una que sí. Pero me refiero a que una obra local que vi hace años, que se llama Escurrimientos Anticoagulantes. ¡Qué feo nombre! Sí, eso es... Bueno, es un... ¡Qué es pretencioso, un, pues! Es una adaptación y una extracción de Crimen y Castigo. ¡Órale! Y aún así la obra dura 2 horas. Es muy poquito. 2 horas, ajá. ¿Y qué cuentan? ¿Solamente como el asesinato y...? Yo creo que por capítulos... toman así como algunas escenas más relevantes para que no... yo creo que es como si te hicieran una sinopsis de la obra completa. Uh-huh. Y entonces de esa sinopsis adaptan un guión. ¿Y cómo resuelven el tema de la voz del narrador? Porque en Crimen y Castigo el narrador tiene un papel fundamental. Ajá. Pues. Sobre todo, por, ya lo hemos dicho antes, pues, ¿no? O sea, el tema del realismo ruso, ¿no? Que, ajá, tiene descripciones extremadamente densas. Y... Hay tres narradores... haz de cuenta, ¿qué a eso me refiero? Es que son un chingo de voces. Dentro del grupo de personajes hay 3 narradores que también en algún momento se están cambiando como personajes. Okay. O sea, tienen como esta clase de ropas medio combinadas, que cuando se ponen de un costado o se ponen de otro están siendo otro personaje, y luego salen de escena y se quitan algo, o sea, solamente algo, y ya es otra vez un narrador. No, no es teatro, pues, clásico, pues es teatro. Y, o sea, por esa parte está muy bien... adaptado, pues, ¿no? Pues es la única maldita gracia del teatro, pues, ¿no? Sí. Que jugar con el escenario te permite... Uf, o sea, comunicar un chingo de cosas que no puedes comunicar en el papel, pues. Ajá, exactamente. Y aún así, tiene un descanso de 10 minutos que, fíjate, me gustó mucho esa parte como le hicieron, que al principio te explican que va a haber un receso como de 10, 12 minutos, y lo que pasa es que uno de los personajes que dice, voy a ir a visitar a este güey a su casa, sale un actor, ¿no? Que sale vestido como de persona que vive en la calle y prende fuego en un bote así como de aluminio. Y está ahí él solo, así en medio del escenario en los 10 minutos, ¿no? O sea, ese es como el intermedio. En realidad está pasando algo en la obra, pero no está pasando nada. O claro. Sea, solo es para dilatarse. Sí, para establecer una imagen, para establecer una escena que sea... Sí, o sea, que si alguien llega y dice, oye, ¿qué pasó? Es como, no, nada, pues sigue el güey ahí en la nieve, pues, ¿no? Acabando verga, quemando papel, pues, ¿no? O sea, de esa parte está chido, ¿eh? Eso porque, bueno, o sea, esta obra de Dostoyevsky, pues, ¿no? Uno de los temas importantes que toca es el tema de pues las clases, ¿no? Claro. O sea, sabemos que es por un tema de contexto político, pues, ¿no? Sí. Sí, porque no habla de marcas de hachas. Que estaría bien, ¿no? Que hubiera como... Ajá. Que las marcas... Que Trooper, ¿no? Que Bellota empezara. ¿No? Sí, o sea, hay un desaprovechamiento fuerte del marketing con el tema de la literatura universal, ¿no? También las empresas constructoras de barcos, ¿no? Podrían estar acá haciendo referencia a la Odisea, ¿no? O a... El viejo y el mar. El viejo y el mar. Moby Dick. Moby Dick, más bien, ¿no? Porque el viejo y el mar solo es una obra triste, ¿no? De un viejo y un morro en una 20,000 balsa. 20,000 leguas de viaje submarino. No me acuerdo, ayer o antes estábamos hablando de 20,000 leguas de viaje submarino. Ajá. Porque... Hay un rollo... Sí, es con el Capitán Nemo, ¿no? Sí, es con el Capitán Nemo. Hay un rollo de que cuando... Bueno, es que es como familiar, pues, la historia, pues, claro, ¿no? Claro. Pero pues la cuento aquí. O sea, mi bisabuelo era un güey que sabía leer y escribir, ¿no? Que pues ya era bastante, ¿no? Sí, sí. Y el señor se encargaba de tomar las actas de nacimiento. Hacía como de actuario, digamos, ¿no? En su pueblo. Ok. Y se supone que el señor era el único que tenía libros en su cantón y que tenía una especie de biblioteca por eso, pues, ¿no? Porque sabía leer y escribir. Y hay un documento del señor, ¿no? Escrito para un diario. Ajá. Donde el señor habla sobre las nuevas máquinas que pueden viajar por debajo del agua. ¿No? Está chido. Y nada, ¿no? Es como ciencia ficción, pero no, ¿no? Ajá. Porque en realidad el vato está hablando como de avances científicos. Es ficción científica. Es ficción científica, como Kobo Abe. Ajá. Como Kobo Abe. Que yo, la neta, ya revisé un poco más a Kobo Abe y sí, no creo que sea solo ficción científica su trip. Sí está haciendo ciencia ficción. No, en algún momento sí. Está haciendo ciencia ficción porque el vato no está tomando en cuenta las limitaciones de carácter moral con respecto de la forma en la que la ciencia se modifica y se transforma, pues. Sí. Sobre todo el cuento ese de las galletas humanas es un engaño que eso sea ficción científica y no ciencia ficción. Bueno, él argumenta la cuestión de la ficción científica al principio de algunos libros, exponiendo, pues, argumentando de forma científica algunos escenarios, pues, ¿no? Sí. También obviamente lo hace como para que digas, sí, pues no está tan descabellado, ¿no? Que aún así tiene su parte descabellada, pues, ¿no? Supongo. en realidad la tiene. Con respecto al cantar de los Nibelungos, definitivamente me gusta más la versión de Pessoa, pero por el tema de la lectura moderna, ¿no? O sea, yo no sé leer en alemán, pues, ¿no? No sé leer en las otras lenguas en las que está escrito el Cantar de los Nibelungos. Y donde tengo entendido que el ritmo, ¿no? Y la literación es importante, pues, ¿no? Sí. Pues me lo pierdo, ni modo, ¿no? Pero como traducción al español, de las ideas, creo que es muchísimo más interesante precisamente por los tópicos que a los que llega, ¿no? Y porque como lector moderno, pues me siento más identificado, ¿no? Con la perspectiva de que el dragón nunca llegue, ¿no? Y que Siegfried no pueda vencer como a la bestia y tenga que morir sin el gusto de pelear por última vez contra el gran monstruo, pues, ¿no? Y que el tiempo se lo coma. Estoy pensando si Fausto de Bertha sea como la contraparte de Siegfried. A lo mejor sí, ¿eh? Porque en ese otro caso es un destino demasiado sólido, pues. Sí, no el o sea, en este Fausto, caso sino sí, Fausto, sí, sí, el otro. Ajá. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, porque es un destino que lo abraza, ¿no? Que lo arroba, ajá. Y en este caso es un destino que está tratando él de que llegue. O sea, ni siquiera es un destino que pueda alcanzar, porque no puede ir a la guarida del dragón y enfrentarlo. Tiene que esperar a que el dragón vaya a la ciudad, pues, ¿no? Y como el dragón no se digna a ir a la ciudad, ¿no? O el dragón ni siquiera piensa en Siegfried. Eso es lo más loco, ¿no? O sea, que el dragón seguramente no piensa en Siegfried como un oponente, pero Siegfried sí tiene en la cabeza que el tiempo algún que día... Tiene que enfrentarlo en algún momento. Que tiene que enfrentarse al tiempo y pasar a la historia. Y estarlo esperando, ¿no? Rayos, ¿qué tiempo tenemos, Carlos? 55, uff. Ya casi suena. De perlas. No, nomás para terminar, hace tiempo vi en YouTube una obra de ballet, precisamente que adaptaba a las aventuras de Siegfried. No se llamaba El Cantar de los Nibelungos, pero sí llevaba el nombre de Siegfried, no me acuerdo en qué parte del título. Okay. Y si pueden buscarlo, está excepcional. O también pueden ver la saga de Asgard de los Caballeros del Zodíaco. Pueden ver la saga de Asgard de los Caballeros del Zodíaco, güey. Así, no más porque... Ahí aparece un personaje que se llama Siegfried, sí, ¿no? Sí, seguro. Sí, que de hecho su armadura es como tipo de un dragón. Ya. Yeah. ¡Pum! Tiene la armadura del dragón y Siegfried. Es como, güey, Eso estuvo loco, ¿no? Ironía. Sí. ¿Por qué los Caballeros del Zodíaco nunca sacaron la saga del cristianismo, ¿no? La saga del... No, pues por eso salió el otro anime. Tres armaduras nada más, ¿no? Te iba a decir, por eso salió el otro anime que se llama Trigon. Nah, es cierto, el vato que traía una cruz gigante que en realidad es un arma. Pero ese me tocó verlo a mí en la tele, yo creo. Que era un vato así con la greña güera, ¿no? En pico. Con la greña medio naranja y que traía una... Todo rojo, ¿no? Todo rojo, exactamente, sí, sí, sí. Sí, muy bueno. Que también es como ciencia ficción eso. Un poco, sí. De hecho, sí, es como tirándole a un Mad Max... pero un poquito más espacial, ¿no? Algo así. No, bueno, y los japoneses además son exagerados, pues, ¿no? Ah, claro, claro. Se toman un chingo de libertades con el tema de la suspensión de la credulidad, ¿no? Sí, pero bien realizado. Sí, verdad. Pues. Bueno, entonces, pues para cerrar el día de hoy... Hay rola. Hay canción, ¿no? Que tiene que ver del autor. El día de hoy que hay que decir que fue un día accidentado, ¿no? Un día en el que no pudimos transmitir el programa desde el celular de Irad, así que tuvimos que hacerlo desde el mío. Que tampoco será la próxima semana. Bueno, o sea, la próxima semana estaremos aquí otra vez. Vamos a darle una calma de un par de semanas a ese medio de comunicación. Ya saben, todo lo que necesiten me lo pueden hacer llegar de manera telepática. ¿Con señales de humo? Con telepática o esto sí es la autorreferencia, o si saben barritar. ¿Tú crees que alguien así como sea capaz de decir así, yo soy Siegfried, ¿no? Irad es mi dragón y voy a marcarle a su casa y... Sí, sería muy extraño. ¿Hace cuánto que el teléfono de tu casa no suena para algo que no sea ofrecerte un producto? Es que ese es el nombre de un capítulo, pero hablando de anime, pero de Evangelion, que se llama El Teléfono Nunca Suena. ¿Ah, sí? ¿Ese se llama el capítulo? Sí, claro, que es antes o después del erizo. Ya, bueno, pero... ¡Pum! Pero ese capítulo no se trata sobre cómo ya no utilizamos el teléfono. ¿Cuántas referencias quiere? ¿Para qué o para llevar? Has estado viendo animación. Veme mis ojos de cansancio. ¿Te estás desvelando viendo Evangelion? No, leyendo. Ya estoy por terminar. Estoy ya... Tiene un chingo de películas, estoy, ¿no? Estoy ya 12 páginas de terminar el del libro de las crónicas de Pablo Neruda. De Confieso que he vivido. Pero dicen que la serie es mejor que el manga, ¿no? De Evangelion. En algunas cosas, sí. Sí, sí, sí. Pero yo creo que hay que ver las dos. Solo que... Yo no creo que haya que... Hay mejor existencialismo que ese. Uff. Macros. Macros. El macro es el original. Gundam, ¿no? También. Gundam era súper crudo, yo me acuerdo que era, sí, o sea, tocaba muy violento, tocaba violento. Temas de guerra de esos, pues. Ajá. Así como, y sí se ve así, era muy adulto, pues, sí, cómo se quema la piel de los individuos. Pero bueno, para cerrar el programa y hablando de el Goraiki, ajá, del Cantar de los Nibelungos, que también fue llevado a la música por el mismo autor. Esta ya es una referencia forzada, la verdad. No, no está reforzada para Wagner nada. Wagner tiene una pieza que se llama El Cantar de los Nibelungos. Wagner. Ay, es que hay que decirlo bien. O mal, y no pasa nada. No, no creo que me demande. Bueno, el chiste es que esta pieza, como casi la mayoría de la música de Wagner, fue vetada durante muchos años en la Alemania, porque pues se dice, ¿no?, que por temas religiosos, ¿no? No, en realidad por temas políticos. Por eso, de persecución político-religiosa. Sí, político-religiosa. Se supone que algunos líderes de Movimiento Nacional Socialista, pues, gustaban de escuchar mucho Wagner, entonces dijeron, no, vamos a hacer como que aquí no pasó nada y vamos a tratar como de disculparnos con la historia y con el mundo, y entonces vamos a decir que no escuchamos Wagner, pero es música, no sé, imbéciles. Pero bueno, vamos a escuchar esto, para cerrar, que se llama, El Ataque de las Valquirias, o El Ascenso de las Valquirias. Que también podría ser el nombre de una banda de power metal, ¿no? El Ataque de las Valquirias. Obviamente ya existe. Seguro ya, ¿no?, existe. Obviamente ya existe. Y es peruana, ¿no? Acá huevos, ¿no? Sí, por supuesto. Y tocan con Tren Loco, ¿no? Y con Warcry. Exacto. Bueno, pues esto fue Tenemos los Libros. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles aquí a las 8 de la noche, por radiocartón.com. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima. ¿Cómo no?